casa se la llevó. Y fuiste tú quien me dio la alegría, la confianza en la vida que mi alma perdió. Fuiste tú ese amor sincero que me hizo volar al cielo, que me hizo confiar de nuevo. Sincero, que me hizo volar al cielo, que me hizo confiar.